Está listo, sentenciaron las comadres. Y el varón ya disjunto en el presagio, en el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras, piantadas de su rencor. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña y anda un algo cerca el catrio olfateándome el cajón. Los chamullos más fuleros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El dolor de unas cadenas que aún me queman las muñecas y una mina que arrodilla mis arrestos de varón. Yo quiero morir con amigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabra de consuelo donde en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar todo su pecho sobre mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirme el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado a un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Muy buenos días. Y aquí teníamos Como abrazado a un rencor, música de Rafael Rossi y Antonio Podestá la letra, con guitarras de Barbieri, Riverol y Vivas, grabado el 16/9/31 y en la voz del morocho del abasto, del zorzal criollo. En el último momento de su pobre vida rea, dejó al mundo el testamento de esas amargas palabras, piantadas de su rencor. Carlos Gardel. La noche para siempre terminaron mis hazañas. Bueno, arrancamos como abrazado a un rencor, con esa energía que nos pone Carlitos querido. Estamos acá también por Instagram con Loca Bohemia, en Instagram de Loca Bohemia Tango, en directo también desde Radio Crash, desparramando tangos al mundo entero. Acá una mañana que no hace frío, amaneció con solcito, pero ahora está lloviendo. Pero no hace frío, importante, ¿eh? Le vine así con una de corderoy de Corderoy no, de jean con corderito joven por dentro. No tengo la gorda esta de estos días atrás. Igualmente ahora se viene el frío, total. Nos quedan 2 meses de invierno, más. Que bueno, espero hayan pasado, desde el año pasado, que no teníamos el programa de radio, porque bueno, al final justo tocó. Feliz año, Lucía, beso enorme. Al final tocó justo el miércoles el programa de la radio, el día 1 y el día 25. Y claro, viste, al final no te quedaba otra, porque justo cuando empezaba el programa yo estaba llegando a casa. Madre mía. Pero muy disfrutadas las fiestas, espero que todos hayan disfrutado estas fiestas que te terminan dejando arrastrado. Vamos a arrancar con energía. Vamos a meter un trago amargo. 1955. Juan de Lienzo, Alberto Echagüe. Viejita Camila, y en el sillo un cimarrón para cabrelar. Atara que les astilla que el fuego se ha apagado, revuelva aquellas paradas y se ve bien amargo. Alcance esa guitarra de cuerdas empolvadas que tantas veces ella besó su día pasó. Y arranque esa cinta donde la desalmada bordó con sus engaños mi gaucho corazón. Usted recuerda, madrecita santa, como la quería, como yo la amé, que puse mi vida, mi daga y mi maneta, y sin embargo, madre, la ingrata se fue. Apague esa leña, que mi vista daña, los ojos me lloran, yo no sé por qué, pues quiero olvidar. Ahogándome en caña y quiero estar cerca, cerquita de usted. Después, cuando la noche envuelva los bañados y se oiga ya a lo lejos el toque de oración, inclínese a la Virgen de los Desamparados y a mi pobre guitarra colóquele un crepón. Para arrancar el año con energía, ¿qué vamos a poner sino a Juan de Lienzo con Alberto Echagüe? No podía ser de otra forma. Y es que está sonando como ahora se me puso aleatorio esto, a ver si lo puedo cambiar. ¿Este será? Estamos escuchando Melodía Oriental con Francisco Canaro y Francisco Amor, que justamente Francisco Amor cumpliría años hace, ahora te digo cuándo, el 7 del 1, quiere decir ayer era el cumpleaños de Francisco Amor. Dicen que el tipo era un amor. Estamos escuchando Melodía Oriental, la voy a volver a poner entera porque me encanta la Melodía Oriental. Francisco Amor con Francisco Canaro, grabado en el 39. Melodía, la escuchamos una vez. pasar y ya amanecía. En aquel viejo café, mientras llovía, tú fumabas y bebías turbia copa de pernod. Tu cariño se fue un día, más aquella melodía se quedó en mi corazón. Tristeza del violín, amores de una noche y una terrible bruma de recuerdos en mi alma. Con tu fragancia de mujer vuelves a mi alma como ayer, igual, igual. Hoy al escuchar este violín surge la fe, la melodía dice hoy con acento cual que yo. Ya nunca más te encontraré, ya nunca, nunca te debé que no es hermoso. Encima suena un poco a melodía. Ah, no se me puso todavía. No suena a melodía oriental. Oh, no me digas que no te lleva para Oriente. Por Dios, qué lindo. Qué lindo ir a Oriente a bailar tango, a cantarlo. O ir a Oriente directamente. Vamos a meter otro tango de Francisco Amor. Este ya es un poco más clasiquito. El que va a sonar ahora. Cuartito azul. Meté recuerdos a mi infancia porque mi pieza, mi habitación, estaba pintada de azul. Entonces con los muchachos, mis amigos, siempre decíamos, ese es el cuartito azul del bar, del tango. Ay, gloria y honor. Te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primer amor, lo guardará todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. puerta y tu balcón. bien, volvimos. Me había dejado la llave dentro y pude abrirlo con la tarjeta, menos que tenía tarjeta de crédito. Reventada quedó. Vamos a continuar, vamos a poner Manos Brujas Romántica. Te recuerdas esa noche en las luces de la fiesta, nos juramos amor mientras la orquesta lloraba en la cadencia de aquel vals. Romántica, incurable, te recuerdas, nuestra danza fue un sueño de locura y tus ojos brillaron de ternura, entornados detrás del antifaz. Serpentina del vals que enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor, me han dejado el dolor de saber que no estás. Pasabas entre tantas mascaritas, arrastrando el rumor de tu alegría, y entre todas tú sola me atraías, envuelta en el carmín de tu disfraz. Romántica, incurable, te recuerdas, al volver del jardín, cabeza loca, me dejaste la marca de tu boca, como un sello febril del carnaval. Serpentina del vals, enredando mi ayer, hoy me han hecho soñar con tu viejo querer. Serpentina del vals que arrastrando tu amor, me han dejado el dolor de saber que no estás. Bueno, menudo estrés acabamos de pasar con mi amigo Maximino, que me vino a visitar y justo salí para afuera a comprar una lata de Coca-Cola y me quedé la llave, me dejé la llave dentro. Menos mal que la tarjeta de crédito funciona para muchas cosas. Una de ellas es abrir puertas. Así que la verdad que hubo suerte acá con mi amigo Maxi, que me ayudó, porque si no, solo me quedaban los dedos un poco machacados, pero se abrió la puerta. Yo digo, la mamita querida, menos mal que está la tarjeta. Bueno, iba a comentar, mira, vamos a ver que tengo acá esto. Alberto decía, a los 69 años de edad, víctima de una dolencia hepática, cirrosis, en el hospital italiano fallecía Alberto Marino, que el tipo fue, ahora está en el cementerio de Chacarita, sus restos. Fue un día 22 de junio del 89. Con él se marchaban unas voces fundamentales de nuestra canción ciudadana. Así que vamos a poner un tango, ya que lo leí, de gran Alberto Marino. Chacá, además veterano, no con Troilo, sino solista. 69 años tenía, muy joven se fue. Yo quisiera saber qué destino brutal me condena al horror de este infierno en que estoy. Castigado como un vil, pa' que sufra mi error, el fracaso de una ansia de amor,

teníamos arrepentido. Vení porque te quiero igual o más que ayer. Que acá teníamos a Alberto Morán. Y ahora voy a mandar un tanguito dedicado a una amiga Julia, que está en Barcelona y hace muchos años que no la veo. Ella es del pueblo más revolucionario de España, de Elche. Elche. Vamos para Julia. Le voy a dedicar este tango que le gusta mucho, de Hugo Díaz. Milonga triste, de Homero Manzi y Sebastián Piana. Teníamos a Hugo Díaz con esta belleza de interpretación de aquella milonga que hicieron junto con Sebastián Piana, Homero Manzi, una de esas historias que siempre te dejan marcado. Vamos a continuar ahora con un tango que también tiene mucha energía. Osvaldo Pugliese, ahí con la voz de el actor, le decíamos, Jorge Vidal, Barra Querida. Corazón, al regresar al barrio en que nací, al recordar mis horas de purrete, mi viejecita, mi hogar, todo perdí. Recuerdo mi lejana juventud, cuando alumbraba el sol de la ilusión, cuando un botán nos transportaba al cielo o nos ligaba el amor de un metejón. ¿Quién pudiera esquivar el tiempo cruel y volver a vivir aquella edad? ¿Quién pudiera cantar en un portal canción dulce de amor? No poder escuchar hoy otra vez nuestra vieja señal, aquel silbar que llegó la hora de reunión. El barrio yo. Me voy, compadre, sin rumbo fijo, y no sin antes visitar el bodegón que ayer nos viera siempre reunido con tanto hazaña entre copas de pernol. Venga, compadre, tomemos mucho, porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer que nunca volverá. Mucho, porque a mi barrio tal vez yo no vuelva nunca. Y antes quiero brindar por mi barra de ayer que nunca volverá. Y acá teníamos Barra Querida, Osvaldo Pugliese, con la voz de Jorge Vidal. Qué hermosa voz, me encanta Jorge Vidal. Y ahora voy a dedicar a una querida amiga, Paula, que está en Madrid. Ayer estuvieron milongueando con Irene, me dijeron, así que seguro que la pasaron re lindo. Bueno, para vos, Pau, va A mí déjame en el barrio, Juan Carlos Casas el cantor, con el genio del bandoneón, Pedro Lawrence. Amo a Pedro Lawrence. Y grabado en 1942. Vamos con A mí déjame en el barrio, Juan Carlos Casas y Pedro Lawrence. Para vos, Pau. Si el sol se tira a sus anchas, siento hay calor de hogar. A mí déjame en mi barrio, entre el luchar y el sufrir. Aquí amé y aquí divino,

tras de una guitarra en el templo del vino, hace hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Qué hermosura de tangazo, de folclore que mandó acá Horacio Guaraní con Caminante si vas por mi tierra. Me vuelven loco las guitarras cuando arrancan. Escuchen. Y se va la primera. ¡Oh, qué lindo, por Dios! Esa bajada de... Y el bombo vihuelo, ahí como suena. Escuchen el bombo. ¡Ahí va! ¡Tum, tum, tum! ¡Qué barbaridad! Me vuelve loco el tema. A veces cuando lo escucho tranquilo en mi casa, no sabe las lágrimas que caen. Por favor, cómo no. Gracias para Sergio también, que me comentó que le encanta el grupo La Chicana y que le gustó... ¿Qué le gusta el programa? Gracias a toda la gente que está escuchando por todos lados del globo, porque tengo amigos desde Argentina que me escuchan, a gente que de acá de toda España, por Francia, bueno, muchos lugares que en online copamos el mundo, ¿viste? Qué hermoso tema este lugar, Nietzsche, qué lindo. Voy a meter un instrumental de Pugliese, una barbaridad, 1948. Patético. Locura, patético. Tiene, ya como decía este bandoneonista, que con las filas de Pugliese, que estuvo ya en la década del 60-70, era un pibe. Y él decía, bueno, cuando empezábamos a tocar con Pugliese, el tipo subía y no bajaba hasta el final. Te quedaba la mandíbula torcida por la tensión que te generaba. Imagínate los bailarines

Omar Maderna, Stamponi, Di Sarli, Salgan, Mariano Mores. Y al cantor, también acompañó a Marino en algunos cantos por partes. Y después ya se montó su propia orquesta. En la década de, ya de los 80, 70 ya tenía su orquesta. Y un capo, obviamente, que también estuvo en la fila, cuando tenía su orquesta ya en la televisión en Uruguay, con Julio Sosa, hicieron temazos que para muchos fue la orquesta que mejor acompañó a Sosa. Así que vamos a meter un tanguito de ya de él. En el 2000 falleció el 28 de diciembre del 14, no hace muchos años, hace 11 años y 10 años. Y estaba escuchando lo que sonaba. Y vamos a meter un tango de Leopoldo Federico, cuando todavía ya en la década del 2000 hizo varios tangos como este que vamos a poner ahora. Este se llama Amurado. Vamos, grabado en el 2000. Teníamos Leopoldo Federico, grabado ya por la década del 2000 y pico, y con ese pedazo de fuerza, donde teníamos acá la orquestaza de Leopoldo, que la máquina, ¿eh? Vamos a meter, a ver, este que gusta mucho. Vamos con Viento Norte. Thank you. Y acá teníamos Viento Norte. Estamos escuchando de fondo el bandoneón de Siria Cortés, grabado en el 33. ¿Cómo suena este fuelle? El bandoneón que hablaba. No sabés si decía cosas ese fuelle. El cordobés y simpáticos decían que era muy gracioso. Con Rosita Quiroga, Apología Tanguera. Tango rante que tenés en el alma de un cachetazo. En el alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondes. De la cabeza a los pies, vestido de luto entero, sos un símbolo canero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Por vos se fue mi longuita de Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes. Y por vos amargamente lloró su pobre viejita. Por tu culpa, Carmencita, quedó chapaleando barro. Por vos el zurdo Navarro se hizo un viaje hasta la tierra. Y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Tango lindo que se estira ni en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira. Un tango sos como una tira de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal. No me digan que no es una barbaridad de milonga arrastradota linda. Siria Cortés, el tipo fue un genio del bandoneón. Olvidado puede ser, por mí no. Pero decía Carlos Bermúdez, que cantaba con en la década del 30, casi 40, con Pedro Lawrence, comentaba que ya en el 50 se fueron de gira con Siria Cortés y en un momento le dice, era cordobés Siria Cortés, y es como los cordobeses de España, que son de cuentar chistes, graciosos, y dice, Siriaco, ¿cuánto voy a cobrar yo al final? Que todavía no lo sé. Dice, la verdad es que no lo sé, pero te va a hacer reír mucho conmigo. Este Siria Cortés. Y en la despedida de Gardel en el 33, cuando ya se iba para la gira que no volvió más, llegó tarde y Gardel le dijo, parece que no condiciona a los amigos, señor Siriaco. Ah, re bien. La verdad que el tipo estaba muy metido y muy, muy querido por todo el ambiente tanguero. Vamos a seguir con otra de las mujeres potentes del tango. Nelly Omar, nobleza de Arrabal. Este habla del barrio de Alsina. Alsina es el barrio que pertenece a la localidad de Lanús, mi barrio. Yo de Alsina estaba a 20 cuadras, menos. También nació Sandro y nacieron tantos tangueros y tantos rockeros, porque somos del sur, somos de barrio obrero. Nobleza de Arrabal. Thank you. de Alcira. Tengo el hogar de mi vida con cerco de cinacina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón y él es mi lujo de cuarteador. Rosín, feliz, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo asolea por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. De Alcina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte temo no más que la muerte me saque de ese hermosa forma de cantar tiene esta mujer. Otra vez no, otra vez era la forma de entonar, la forma de entonar esta mujer, la verdad que una belleza. De ese rincón. Qué dulzura. Murió con 102 103, una más genia, la verdad que bueno. Ahora vamos a meter Julio Sosa con, no, voy a meter este que sonó antes, La Típica Víctor, con Mario Corrales. A ver. Oh, este es un valsecito que te da una gana de moverte. Temo. ¿Cómo? Me cortó el vals esto. ¿Pero por qué me lo cortó? Ah, está de 1.20. Bueno, se me cortó. Bueno, a veces pasan estas cosas. Así que voy a poner El Último Café, Julio Sosa con Leopoldo Federico, y después meto Temo. Dicen para muchos que es la mejor interpretación que tuvo Julio Sosa de este hermoso tango. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro,

Para todos los que estamos milongueros o tangueros, saben todos quién fue el gran que está sonando de fondo, que nació en Bahía Blanca el 7 de enero, quiere decir ayer también, de 1903, y se nos fue en el 60, 1960, el 12 de enero, poquitos días de cumplir 57 años. Bueno, voy a poner primero un tango que se llama La Estancia, que es un tango de su primer sexteto que tuvo en la década del 20. De Bahía Blanca también a Juan Carlos Cobian, que Juan Carlos Cobian fue el pianista que dio al tango, no sé, un nivel más alto ya en 1920. Y bueno, ya con esa idea venía Carlos Di Sarli, con idea de un piano súper bonito, con muchos detalles. Quiero decir, él solo hacía todo, porque la orquesta de Di Sarli ya del 40 y del 50 era una orquesta que hacía muy poquito. Decían que los arreglos que él tenía, no tenía. La partitura, si vos se la dabas a cualquier músico, decía, ah, pero esto es re fácil, pero nadie podía tocar como lo hacía él. Cuando se murió, Troilo dijo, se llevó el secreto a la tumba a este tipo. Claro, porque no tenía, hacía con poco mucho. Que eso es tango, ¿eh? Con poco mucho. Vamos a meter La Estancia, que La Estancia es una letra muy cortita, pero hay una parte que me lleva mucho a mí, me evoca, porque me parece como una acuarela. Los gratos recuerdos que pasó mi juventud de nuevo vuelven a poblar mi mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, el viejo ombú, como testigos mudos de otra vida, evocan todos una visión llenando el alma de emoción. Esto metí recuerdos a Mi Árbol y Yo, un tema de Alberto Cortés. Y porque nombra el caserío, el viejo ombú, te hace una pintura, La Estancia. Juventud de nuevo vuelven a poblar la mente al mirar la vieja estancia bajo el sol resplandeciente. Aquel caserío, la arboleda, el viejo ombú, como testigos mudos de otra vida, evocan todos una visión llenando el alma de emoción. Thank you.

no has de decir si pensas espiantar. Hacé tu gusto, vieja, que para mí es igual. Mujeres como vos se encuentran un millón. Si es cierto que espiantas, que papa corazón. Decide si no más, pa' qué tanto pensar. Cachate tu bagallo, nunca, nunca vuelvas más. Si no resuelves vos, vi andarte de mi lado. Cacho yo mi bagallo y chao pinela chao. Teníamos Chau Pinela, apodado Carlos Di Sarli, el señor del tango, considerado una importante figura dentro de esta música que tanto amamos. El padre italiano y la madre también, venían los dos de allá de Italia y tuvieron tres hijos. Di Sarli de chiquito, pues el padre tiene una armería, de chiquito tuvo ahí una movida, que un disparo de uno de los tal, y le voló un ojo, che. Como decía, yo solo comentaba, digo, ah, eso también habrá influido en toda esa energía del tipo, ¿viste? Vamos ahora a pasar directamente al 56, con un tango que les va a mover un poquito el nervio, Viviani. Thank you. de Carlos Di Sarli, escuchamos Viviani, que ya saben que Di Sarli, más allá de... siempre fue un tipo... como, decían que en ese tiempo, una de las orquestas, la década del 40, ¿no? Una de las orquestas más caras para contratar era la de Di Sarli. No era una orquesta de las comunes, quiero decir, una orquesta con mucha potencia y que tenías que estar. Era un poquito tirado para el lado de ¿cómo se llama este? De Fresedo. Era muy fresediano, no estuvo con la orquesta de él, pero sí mantenía ese jueguito. Vamos al 53, con Pomar Patotero Sentimental. Mario Pomar. Mario Pomar, que parece que con el nombre de Pomar... Tan crueles amargar a este rey del cabaret. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas, muchas minas, pero nunca una mujer. Y acá teníamos con Mario Pomar, Patotero Sentimental, grabado en el 53. Como lo comentaba también, claro, Di Sarli, más allá de... porque todo lo hizo bien el tipo. Más allá de su potencia en lo instrumental, o ya en la década del 50, cuando tenía esa misma potencia, pero acompañando con cantores. Al principio, ya al principio del 40, con Rufino y con Podestá, que es prácticamente, y lo instrumental, lo que más ponemos, todos los que ponemos música, porque no podés. ¿Vos escuchás esto? Mirá. Oh. Escuchás Vamos, en el 44. O escuchás en el 43 con Rufino. Oh. O si no... ¿cómo no te va a gustar? Entonces, no podés no frenar. Escuchás Vamos y ya te levantás con media sonrisa, con una mueca, buscando una compañera o un compañero con quien poder abrazarte en este hermoso tango. Mira, mira lo que es. No. Así que Di Sarli es, quiero decir, no puede faltar en una noche de tango de milonga. Es imposible. Puede faltar Bueno, a veces puede pasar, ¿viste? Que decís, uy, no lo puse, porque tenías en tu mente mil cosas, pero... Hay muchos documentales que se pueden buscar en YouTube y que la verdad que te pueden abrir un poquito más el campo de lo que uno puede tener de algún personaje del mundo este del tango. Como el de La Estancia que pusimos al principio, que está cantado con Ernesto Famá. Y Ernesto Famá era fascista, ¿viste? Que vos decís... Mira qué fuerte, me gusta de tipo ir a fascista. Qué barro. Alberto Puesta. Del fondo de mis lágrimas y penas pido a Dios que escuche mi implorar y mi lamentación, que alivie este sufrir que hay en mi vivir y pueda darme la resignación de amor. Con este sentimiento que se ha hecho una pasión, no quiere comprender mi pobre corazón. Que de seguir así tendremos que vivir con la vergüenza de una humillación. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, vamos, vamos corazón. Y no quisiste hacerme caso y fue el fracaso de estar llorando para siempre tu ilusión. Hoy no estarías corazón abandonado, hoy no estarías corazón arrinconado. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, déjala y vamos, vamos corazón. Hoy no estarías corazón arrinconado, hoy no estarías corazón abandonado. Ayer te dije igual que hoy, igual que siempre, déjala y vamos, vamos corazón. Espero que todos juntos estaríamos, pues yo lo hice, digo, quizás vamos. Espero que esto lo hayan cantado todos y todas. Qué lindo es. También decían que, bueno, como comentaba antes, que no hacía mucho, hacía poco para que sea más. Di Sarli. Por eso ven todo muy. Se escucha lo que tiene que escuchar. Es una cosa de loco lo que hizo este hombre. ¿Y qué sucedió? Que, claro, los bandoneones de la orquesta no tocaban mucho. Di Sarli le decía, poquito, no me hagan mucha cosita, poquita cosa, muy poquito. No se escuchan muchos, ni solos de bandoneones, miren. A ver cuando aparece un solo. Violines, todos violines. Solos de bandoneones hay pocos. Este es el tango El Choclo, grabado en el 54, que lo que sucedió fue, claro, los otros bandoneonistas de otras orquestas, no que se burlaban, pero siempre como que jodían a los de Di Sarli, porque como tocaban poco, entonces les dijo un día Leopoldo Federico, uno de ellos, maestro, ¿por qué no hacemos una variación? Porque la orquesta de Di Sarli no tiene variaciones. Quiero decir, la variación es el piribiribiribiribiri. No existe ningún tango de Di Sarli, solamente en este que está sonando, a pedido de los bandoneones, porque se burlaban sus colegas. Entonces, dije, bueno, hicieron un arreglo para los bandoneones, y es un arreglo muy complejo para todo bandoneonista. Está hecho en escalas donde se vuelven locos los fuelles. Entonces, acá en este tango, el final... Es todo potencia de locura de los bandoneones de Di Sarli. Así que con este dejamos a Di Sarli. La verdad que... ¿Quién no? ¿Quién no le gusta a Di Sarli? Viviani, Una Fija, La Estancia, El Choclo, es este que está sonando. Vamos, Patotero Sentimental. Una Fija no la puse, ¿no? Lo voy a poner después. Ahora viene la variación. Vamos con ella, ¿eh? Thank you. Y acá rematamos ese pedazo de variación donde ya se dieron cuenta, ¿no? Que no te queda ni una mano. Es decir, 35 segundos, ¿eh? 35 segundos de dedos, ¿eh? Y que sepan que toda la fila de bandoneones, toda la fila de bandoneones, estaba tocando al unísono. Quiero decir, tenés que hacerlo, ¿eh? Tenés que hacerlo, ¿eh? A todos les dijo, ah, que nos tocamos nosotros. Vamos. Una fija. Para los que no sepan lo que es una fija, cuando estábamos en las carreras de caballo, entonces se lo comentaba a mis alumnos, las carreras de caballo, lo que sucedía es que cuando ibas a apostar por un caballo, por un jockey, siempre venía alguien que te decía, mira, tengo una fija. Que una fija es como un caballo que va a ganar fijo. Entonces, una fija. Mueve. Es una cosa de locos, dice Arly. Bueno, voy a dedicarle a Laura, que me pidió Laura de Vitoria, una divina Laura. A ver si vamos para Vitoria con toda la gente de acá de Gijón, que el 19 nos vamos para Bilbao, a milonguear. Ahí a la gente de Garúa. Ya me hice grupito acá con la muchachada y la idea es ir a milonguear un poquito para salir un poquito de Gijón. Así que el 19 nos vamos para Bilbao. Berta, vos estás por acá, aprovechá. Nos vamos todos juntos. Como decía, Laura de Vitoria, que nos está escuchando también, está trabajando. Los que esa gente que está trabajando, vamos a darle caña, gente. No nos queda otra veces. Y hay que apechugarla. Como me dijo cuando yo trabajaba allá en Madrid, no sé, año 2000, 2001, en la construcción, haciendo la T4 del aeropuerto de Barajas. Y terminamos a comer el pinche, decía, venga, a currar como un campeón. Y no nos queda otra. Dedicado para Laura, grabado en 1956, Carlos Di Sarli, Sonatina, que ni siquiera sé cuál es. Me encanta hacer radio y aprender, todo el tiempo aprender. Thank you.

pobrecita. De adentro, sale de las entrañas. Bueno, llegamos al final del espectáculo. Y me voy a ir. Voy a poner Canta Pajarito. Escúchenlo. Listo. Pero no voy a poner este, voy a poner este. Antes hablé de un poquito de Alberto Marino, la voz de oro del tango. Que algunos decían sobre él, ay, demasiada voz para el tango. Y otros decían, como crítica, como todos los críticos e historiadores, no son ni cantores ni bailarines, pueden criticar sin saber, muchos. Y decían, no, si no canta nunca a media voz. Porque viste, la media voz en el tango es re importante. Ya lo decía Pugliese a todos, le dijo, no, canta a media voz. Y más a Morán se lo dijo, a media voz canta. Y bueno, esto se lo voy a dedicar a Cris, a Cristina. El tango, como no sabe, le pregunté, ¿qué tango querés que te ponga? Pero como no me respondió y ya estamos en el final, y como la tengo como Cris en el WhatsApp, dije, Cris tal, Cristal. 1944, Aníbal Troilo, la voz de oro del tango. Y este también es de Contursi, José María Contursi, también está dedicado a Grisel. Otra historia que contaré en otro programa. Cristal, que tenga una buena semana. El viernes milongueamos, ¿eh? Tengo el corazón hecho pedazo, rota mi emoción en este día. Noches y más noches sin descanso, y esta desazón del alma mía. ¿Cuántos años han pasado? Grises mis cabellos y mi vida, loco, casi muerto, destrozado, con mi espíritu amarrado a nuestra juventud. Más frágil que el cristal fue mi amor junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirar, tu reír, tus sueños y mi voz, y nuestra timidez, temblando suavemente en tu corazón. Y ahora solo sé que todo se perdió la tarde de mi ausencia. Ya nunca volveré, lo sé bien, nunca más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá. Ya nunca volveré, lo sé bien. Más. Tal vez me esperará junto a Dios más allá.